Crecieron en espinas, lo mismo crecieron las plantitas, pero las espinas ahogaron las plantas y murieron. Otras semillas cayeron en tierra buena. La palabra de Dios es la semilla. En que cae nosotros, en piedra, en espinas. Esas espinas son el mundo, cómo nos golpea la vida y se lleva la semilla, se lleva la palabra de Dios. De momento sí nace la plantita, nos da gusto, pero llega la vida, nos golpea y muere esa plantita. ¿Qué somos nosotros? Tierra buena. Dentro de mí, en mi corazón, hay un jardín que Dios plantó. Donde pasea el bendito Señor, donde me encuentro con mi Salvador. Ríos de agua viva, Él ha hecho en mí correr. Y una fuente eterna, inundando todo mi ser. Quiero cuidar este jardín, que sea una casa para ti, y diariamente pueda en él tu voz oír. Quiero cuidar este jardín, que sea digno para ti y fruto bueno de mi puedas recibir. ¿Qué somos? Tierra buena. Señor, recibe fruto bueno esta noche de nuestros corazones. Diariamente pueda en él tu voz oír. Quiero cuidar este jardín, que sea digno para ti y fruto bueno de mi pueda recibir, y fruto bueno de mi pueblo. recibe fruto bueno esta noche, Señor, en nuestros corazones. ¿Ves cómo va el cambio?